Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 13 de esta tercera temporada. Un programa que abre el último mes de 2011. Sí, ya estamos en diciembre, que contará con la entrevista acústica de un músico con un proyecto muy personal, Fernando Astone, y su contacto en Francia, que llega a nuestro estudio en una conexión directa a Buenos Aires, Madrid, Corrientes Circulares. Y también tendremos a los canarios The Birkins en la sección Demos, que llegan tras su fichaje por El Genio Equivocado. Y atentos hoy a nuestra entrevista, llega un grupo de esos ante los que hay que ponerse de pie. Héroes del Silencio, sí, habéis oído bien. Héroes del Silencio estarán hoy en Corrientes Circulares. Y como cada semana tendremos los estrenos más importantes, las noticias y la agenda de la semana y mucho más. A los controles y producción, Luis Fernández. Os habla vuestro amigo Jorge Fernández. Arrancamos. De Pedro, o lo que es lo mismo, Jairo Zabala despide el año haciendo música con sus amigos Pucho y David, cantante y batería de Vetusta Morla. Juntos acaban de presentar el vídeo de diciembre, tema incluido en el segundo disco de Pedro, Nubes de Papel. Esta noche a las 11:30 lo puedes ver en la Sala Music de Murcia. Y ya te adelantamos que De Pedro también estará esta temporada en las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares. Diciembre, De Pedro. Hacia un lado, siempre rezagado. No tengo tiempo de esperarte. Tienes tanto que decir. Y yo cansado de oír. Encontré un héroe de otoño, un soñador entre los locos. Me dices mejor, te veo en diciembre. Ya volveré el año que viene. Detrás del otro encuentras el sitio hermoso. No he olvidado tus instantes. Saltar al vacío parece tu estilo. Las olas del mar te muestran el rumbo. Un soñador entre los locos. Me dices mejor, te veo en diciembre. Ya volveré el año que viene. Ahí te encontré, un héroe de otoño. Un soñador locos. Me dices mejor, te veo en diciembre, ya volveré el año que viene. ¿Has bailado con el demonio a la luz de la luna? Como parte de la celebración del décimo aniversario de Avalina, esta semana se ha estrenado el videoclip de Desierto, dirigido por Alberto Van Stokun y el equipo de Prodigy, e interpretado por Lorena Prime y Emilio Moya. El videoclip del segundo single de Las Hojas Secas llega dentro de una gran semana para Avalina, que ha incluido 3 conciertos en la Sala Siroco y la salida en una caja especial décimo aniversario. Desierto, Avalina. mi cabeza. Ah, muy bien. Sí, pero ahora no lo voy a romper, porque tengo que querer. Méndez publicará su tercer disco el próximo 6 de diciembre con el nombre de Silly Symphonies. Desde ayer ya puedes escucharlo de forma completa en su Facebook, pero en Corrientes Circulares te acercamos Plasticine, la segunda canción que se ha dado a conocer con vídeo de este nuevo trabajo de Méndez, Plasticine. Amigos, mis nuevos amigos, ay, mis nuevos amigos, mis nuevos amigos, mis nuevos amigos, mis nuevos amigos. Love Battle es el tema que da título al último disco de Cat People, un álbum que el cuarteto español publicó en abril distribuyéndolo gratuitamente con la revista Mondo Sonoro y del que ayer mismo estrenó un nuevo videoclip para darle forma audiovisual con la realización y dirección de Tania Verduzco. Love Battle, Cat People. You made me an unhappy monster. Close your eyes, we spent better times. You made me an unhappy monster. Claro que me gustaría tener su dinero, su ropa, sus empleos, sus opiniones y que me diesen consejos sobre el jet lag, pero su vida no me va. No es mala gente y yo no soy un guerrero anticlases, pero no es mi sitio. Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos. Héroes del Silencio están de vuelta. La mítica banda zaragozana se ha reunido con motivo de la salida de Live in Germany, uno de sus más celebrados directos. El grupo español de rock más internacional de la historia hace memoria y lo hace de forma nítida y consecuente con una edición impecable de la que vienen a hablarnos a Corrientes Circulares de la mano de Joaquín Cardiel. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estáis? Nada, encantadísimos de verdad de que Héroes del Silencio, primero que os juntéis para hacer aunque sea una gira promocional y segundo que estéis en Corrientes Circulares, claro, por supuesto. Por mucho entendernos. A ver, Joaquín, que te pierdo, ¿estás ahí? Sí, perdona. Ahora sí. Es que ha habido un momento que se perdía la cobertura. Te decía que eso, que primero enhorabuena por haberos reunido para esta gira promocional de la presentación de este Live in Germany que tengo ahora mismo en mi mano, que me ha mandado Emi, y que tiene una edición realmente muy cuidada, incluido el vinilo, ¿eh? O sea, un trabajazo, ¿eh? Impresionante. Bueno, sí, llevamos ya unos meses preparando este material. La compañía ha estado recopilando diverso material audiovisual, lleva un tiempo haciéndolo. Y llevamos unos meses preparando, nos mandaron varias cosas y entre lo más suculento pues estaba este concierto hecho en Koblenz en el año 93, a mitad de la gira del Espíritu del Vino. Y bueno, hemos estado encima de lo que ha sido diseño, un poquito, hemos retomado también al diseñador que teníamos entonces, Pedro Delgado, para ser un poco consecuentes con la imagen de entonces. Y bueno, estamos muy contentos con este trabajo, que no es nuevo, pero bueno, sí queda algo nuevo de Héroes. Sí, o sea, no es nuevo, porque sí que es cierto que durante mucho tiempo fue uno de los quizás tesoros pirata más buscados de todos los seguidores de Héroes del Silencio, y son miles y miles, y se pueden contar por miles los que lo han intentado conseguir, pero lo cierto y verdad es que el que hayáis elegido este, precisamente, que quizás ha sido uno de los trabajos más celebrados de los directos o de los más buscados, es un detalle para todos los que han seguido a lo largo de todos los años de la carrera de Héroes, que ya son muchos, ¿eh? Pues estamos encantados entonces de haber dado en la diana. Habéis dado en la diana. Oye, os habéis juntado para esta fase promocional, estáis pasando por todas las ciudades españolas, estáis en Valencia en breve también firmando discos. ¿Es solamente una reunión muy puntual para promocionar material nuevo o Héroes siguen ahí, por lo menos reuniéndose de vez en cuando y con idea de seguir, quizás, quién sabe, en un futuro haciendo algo? Bueno, pues mira, nosotros tres, los que vivimos en Zaragoza, Pedro, Juan y yo, ya te digo, a raíz de contactar de nuevo con la EMI a estos niveles, de intentar buscar entre el material que hay algo realmente interesante, pues nos hemos vuelto a ver y bueno, se ha encendido la chispa de que realmente nos apetece empezar a hacer algo más que promocionar discos o recopilaciones, nos apetece meternos en el local de ensayo y empezar a funcionar de nuevo. Bueno, ya sabes que Enrique está bastante liado con su carrera en solitario, va a publicar discos próximamente. Lo estrenamos la semana pasada, así es, ¿eh? Lo tiene ya ahí. Y estamos en principio pues con muchas ganas de empezar a hacer, de nuevo hacer material nuevo y empezar a funcionar otra vez. En cualquiera de los casos, la gira de 2007, la gira de reunión, sí que fue quizás un punto de inflexión en lo que fue, no la separación de Héroes, sino bueno, ese punto y aparte que quedó un poco con esa sensación de nos falta más Héroes, que nos quedó pues eso a finales de los 90, a la mayoría de seguidores de Héroes, y que esa gira de 2007, bueno, pues nos supuso ese gran regalo que nos hicisteis por Sudamérica, por España, algunos de los cuales tuvimos la suerte de veros, en mi caso dos veces, de los cuatro conciertos que disteis en España, y bueno, saber que Héroes siguen trabajando es una alegría, es una gran alegría y un gran, pues eso, una gran noticia para muchos, muchos seguidores de Héroes que siguen hoy en día como un grupo realmente fetiche. Bueno, hasta ahora estamos trabajando a nivel promocional, pero como ya te digo, nos ha entrado el gusanillo otra vez y nos apetece volver a juntarnos. Claro, de momento sería nosotros tres que vivimos en Zaragoza, empezar a encontrar la llave del local que decimos, encender los amplis y a ver qué sale. Pero siempre, claro, siempre teniendo en cuenta que somos muy autoexigentes y no sería cualquier cosa lo que hiciéramos. Entonces, pero bueno, ahí está la idea de comenzar a hacerlo de nuevo. Bueno, en cualquiera de los casos, lo que sí tenemos ahora en la mano es este Live in Germany, es un nuevo CD con DVD en directo que recoge algunos de los, pues quizás en uno de los momentos más energéticos y más enérgicos de Héroes del Silencio, con grandísimos temas como Nuestros Nombres, Maldito Duende, Sirena Varada, Flor de Loto, Oración. Bueno, podría seguir diciendo grandísimos éxitos de vuestra carrera. ¿Es el único material que sale ahora de Héroes o tenéis algo más en mente? Bueno, de estas características, digamos que ya hemos llegado al punto en el que tenemos que hacer algo nuevo. Pero sí que hay mucho material, hay muchísimos conciertos grabados, no sé, de audiovisual, de audio, de vídeo, no sé lo que hay exactamente, pero yo sé que hay muchos conciertos grabados. Pero claro, tampoco aportarían nada nuevo en especial. Este sí que lo tenía por el hecho de que está grabado por una televisión con varias cámaras y en medio de una gira que fue bastante importante para nosotros, la gira del Espíritu del Vino. Además, digamos que también complementa la discografía oficial del grupo, pues que porque cada disco tenía, digamos, su directo correspondiente, publicado subsecuentemente de cada disco, de cada gira, pero le faltaba el Espíritu del Vino. Y el Espíritu del Vino por fin tiene su álbum en directo también. Además, fue un concierto grabado a mitad de gira y sí que el potencial de la banda entonces era pura energía. Entonces yo creo que queda muy bien reflejado, porque aparte la producción, pues bueno, se tuvo que adaptar a lo que es una televisión en cuanto a luces y todo un poquito, y sí que refleja la banda tal y como era. En cualquiera de los casos, este trabajo que por fin da ese directo a ese álbum tan esperado, quizás que siempre quedó ahí pendiente, lo que sí que es cierto es que llega en un formato, pues lo que hemos dicho, impresionante. Llega en la edición estándar de CD, llega en la edición vinilo, que también incluye el DVD, por supuesto el CD con DVD, Y sigue siendo pues una joya más a completar para todos los seguidores de Héroes del Silencio, para esa grandísima colección de trabajo que tenemos: discos en directos, singles, ediciones promocionales no editadas. Bueno, en fin, hay verdaderos tesoros en vuestra discografía que por fin añaden una nueva joya más. Pues muchas gracias por verlo de esa manera. Nosotros siempre hemos pretendido que, bueno, la verdad es que las últimas ediciones han sido simplemente remasterizaciones, cajas, recopilaciones, y sí que había llegado el momento ya de hacer algo un poquito más cuidado, ¿no? Y entonces por eso nos hemos volcado en ello, nosotros tres de momento, nos hemos volcado en ello y hemos querido hacer algo realmente especial, pues contar con el diseñador de entonces, utilizar material fotográfico y de por aquel entonces y tratar de hacerlo pues como siempre hemos hecho las cosas, cuidándolas mucho. Esa es la diferencia, Joaquín, que quizás en las últimas ediciones de material de Héroes ha estado la discográfica detrás, pero esta vez estáis vosotros. Esa quizás es la gran diferencia con este gran trabajo que sale ahora al mercado, salió el día 22 de noviembre, y que tiene pues a Juan, está Pedro, estás tú, Joaquín, detrás de todo este, pues eso, toda esta salida, lo cual le da mucho más sentimiento y valor sentimental a un trabajo de verdad muy esperado y que ya era en su momento pirata y muy buscado. En cualquier caso, es un placer tenerte en Corrientes Circulares. De verdad que muchas gracias por haber estado hoy aquí, ¿eh? Pues a vosotros. Muchas gracias a vosotros y esperamos que lo próximo que se plastifique, y nunca mejor dicho, pues sea material nuevo. Pues me das una gran alegría y una gran noticia. De verdad que ha sido todo un honor que Joaquín Cardiel estuviera hoy bajo Héroes del Silencio en Corrientes Circulares. Lo puedo decir en voz alta, es uno de nuestros grupos fetiches de siempre. Entonces, que hayas estado hoy en Corrientes Circulares supone un honor y estamos realmente felices y felices con este nuevo disco en la mano de Héroes. Lo que has dicho, que la próxima noticia que tengamos de Héroes, si es algo nuevo, nos harás aún más felices, Joaquín. Pues muchas gracias por vuestro apoyo, vuestra atención y lo dicho, a ver si nos vemos prontito de cara a cara en el escenario también. Nos veremos prontito, la última vez fue en 2007, la última vez que te vi fue en Zaragoza, en el escenario. Espero verte pronto, que siempre, siempre alegra a todos los seguidores de la banda y a todos los que amamos la música, nos alegra ver a grandes músicos encima de un escenario. Muchas gracias. A ti, un abrazo muy fuerte, chao. Un abrazo, chao. We are. creía invencible, ahora nada es igual. Vetusta Morla son el principal reclamo de Indiels, el festival que reunirá este fin de semana en Elche a Maga, Barry Brava, Olivia, Supermosca y a los citados Vetusta Morla en una primera edición que promete emociones fuertes en uno de los últimos festivales del año y del que te daremos cumplida cuenta desde el Twitter de Corrientes Circulares. Maldita dulzura, Vetusta Morla. Hablemos de ruina y espina, hablemos de polvo y herida, de mi miedo a las alturas, lo que quieras, pero hablemos de todo menos del tiempo que se escurre entre los dedos. Maldita dulzura la tuya, maldita dulzura la tuya. Me hablas de ruina y espina, el polvo en la herida, me culpas de las alturas que ves desde tus zapatos, no quieres hablar del tiempo aunque esté de nuestro lado, y hablas para no irme y bebes para no verme. Pensabas que era la mujer de tu vida, pero no lo es. Creo que ahora solo te acuerdas de lo bueno. Cuando pienses en el pasado, recuérdalo tal cual era. Iván Ferreiro será otro de los protagonistas de nuestro fin de semana, ya que estará mañana sábado y también el domingo en la sala Camelot Stadium, también de Elche, presentando en solitario sus Confesiones de un artista de mierda y del que hoy suena El equilibrio es imposible, un clásico de Piratas que Iván Ferreiro canta junto a Santi Balmes de Love of Lesbian.

Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Nada, teníamos muchas ganas porque es cierto, y lo he dicho en la presentación, que The Birkins es uno de los grupos que quizás más ha dado que hablar este 2011 por muchos motivos. Primero porque fue un fichaje sorpresa y luego sobre todo porque Chloé sonó y sonó muy bien, pero Frappuccino Lovers con Diana Kurth fue un bombazo, ¿eh? Bueno, sí, la verdad es que para nosotros es impresionante con la acogida que está teniendo el disco por todos los compañeros, por los medios, las diferentes blogs, emisoras, revistas, y contentísimos de que esté gustando tanto. Ha superado todas nuestras expectativas. Nosotros teníamos mucha fe en el disco, es un disco que nos gusta mucho, pero al final uno hace música para que guste a los demás, no para que le guste a uno. Así es. Y el ver que de verdad está calando y que está gustando, pues nos tiene contentísimo. Muy bien. La historia de The Birkins, Albi, me refiero, empieza a ser conocida, sobre todo, como decía al principio, a raíz de su fichaje por El Genio Equivocado, por nuestros amigos Joan y Rafa, a los que les mandamos además un cariñoso saludo desde Corrientes Circulares, pero anterior a ese momento yo recuerdo cuando Joan y Rafa, si no calculo yo mal, allá por mayo, creo que fue además en el SOS 4.8, ya me anunciaron, atento, que tenemos un grupo canario, que lo tenemos en la recámara y en breve vamos a dar una sorpresa. Pero sí. antes de eso, antes de que ellos contactaran con vosotros, ¿cuál es la historia de The Birkins? Pues The Birkins tiene incluso una prehistoria. The Birkins surgió como un proyecto entre los dos cantantes, Daniel y Cristina, hace ya unos años. Ellos se juntaron, incluso tenían otro nombre, el nombre de Bela Lugosi, y empezaron a componer y a dar algún que otro conciertito, y algunas de las canciones que están en el disco vienen de esa época incluso. Luego llegó un punto, en 2008, si mal no recuerdo, en el que quisieron ya tomárselo más en serio, darle un sonido más de banda, y fue cuando entraron en contacto con Sergio y conmigo. Nos sumamos al proyecto, nos encantó lo que nos enseñaron, que eran unas maquetas que tenían grabadas de Nothing Que Te Pa y Jugar Day. Uh-huh. Nos cautivaron desde el primer momento y lo que hicimos fue pues darle la energía que hoy en día tiene el grupo, ¿no? Ese punto ya más, todo ese toque psicodélico y un poco más sucio, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, esa parte. A las grandes melodías de Dani, pues lo que hicimos nosotros fue un poco pervertirla, si me lo permite. Sí, lo que es superponer capas de sonido, de modo que quedara el sonido tan característico que tiene The Birkins hoy en día. Exacto, nos obsesionamos muchísimo con las canciones y llegó al punto que decidimos encerrarnos en un local de ensayo y no dar conciertos, no que nadie supiera ni siquiera de nuestra existencia, porque estábamos como muy, muy centrados en trabajar estas canciones, ¿no? Pero Cristina, a un poco a espaldas nuestras, no porque no quisiera que lo supiéramos, sino como iniciativa propia, presentó el grupo a Green Space y nos seleccionaron, fuimos al concurso, bueno, pasamos las distintas fases y terminamos por ganarlo. Ese fue el primer concierto oficialmente de la banda, ¿no? De The Birkins. Con lo que te digo, que el grupo tiene incluso una prehistoria. A raíz de ahí nos volvimos a encerrar en el local, pero ya con una meta concreta, que era grabar el disco. Ahí ya tenías objetivo, ahí lo tenías, sí, clarísimo. Sabíamos que queríamos, nuestro sueño era grabar con Paco Loco. Era una de las cosas que incluso nos planteamos antes del concurso, pues algún día pedir un crédito o algo y meternos en el estudio a grabar. Y mira, al final un cuento con final feliz, ¿no? Un cuento con final feliz, porque ¿en qué momento aparecen, Joan y Rafa, aparece El Genio Equivocado en toda esa historia? ¿De repente estáis metidos en el local y ellos os llaman, contactan con vosotros? No, también tiene una anécdota curiosa. Estando en el estudio con Paco, se pasó un día a visitarnos Joaquín Pascual. ¿Sí? Bueno, a visitarnos a nosotros no, a visitar a Paco. Y hacer con quien había grabado su disco. Claro. Y hablando con él, recuerdo que allí tuvimos un asaderito de sardinas, así como muy, muy entrañable. Y hablando con él, él me preguntó, oye, Albi, ¿quién tienen previsto para mezclar o para masterizar el disco? Y le conté un poco el plan cuál era, que era que lo mezclaría John Agnello y luego lo mandaríamos a Nueva York para que lo masterizara Greg Calvi. Uh-huh. Y me dijo, ¿y tienen ya con quién sacar el disco y tal? Y le dije, bueno, pues la verdad es que el plan que tenemos es, una vez esté terminado, empezar a moverlo por aquí y por allá. Y me dijo, pues yo estoy con una gente de Barcelona que son unos chicos encantadores, no los pierdas de vista, no dejes de llamarles, se llaman El Genio Equivocado y deberías ponerte en contacto con ellos. Yo estoy muy contento, son gente que trata con mucho cariño a sus productos y no dejes por lo menos de hablar con ellos. Y así fue como surgió, ¿no? Recuerdo que llamé a Rafa por teléfono, le conté toda la batalla tenemos un disco con esta gente, tal, no sé qué. Se lo mandé y por suerte les gustó y hemos caído de pie, ¿no? Porque nos sentimos súper queridos y súper apoyados. Estáis en un buen sello, que es cierto que sobre todo cuida cada detalle de su producto y además estáis rodeados de buenos compañeros de sello, ¿eh? Joaquín Pascual, además. Exacto, es un lujazo. Montevideo. Somos Wigun. Nos encanta, Odio sí, sí. París, están sonando muchísimo. La verdad que nos sentimos encantados de estar en el genio equivocado y a día de hoy que ya estamos dentro, sí que te digo que Joaquín, vamos, no es que dieran el clavo, sino que se quedó corto. Se quedó corto, ¿verdad? Con lo que contó. Es verdad. Se quedó corto. Es verdad, yo doy fe también. Oye, otra anécdota que me interesa mucho de The Birkins. Es una obra de fondo, Frappuccino Lovers. ¿Cómo narices, así de claro, grabáis con Diana Kurth? O sea, ¿en qué momento surge esa colaboración? Este disco está lleno de anécdotas. Es impresionante, ¿eh? O sea, te lo puedo decir porque, claro, le doy vueltas y vueltas al disco y no me canso y me sigue maravillando. Pero claro, ¿cómo se llega a tener, bueno, este pedazo de canción que es Frappuccino Lovers? Y esa colaboración tan estelar, porque es una colaboración realmente estelar, que para ser un primer disco es muy, muy, muy complicado. Reconóceme que no todo el mundo tiene acceso a algo así. Entonces, me sorprende. ¿Cómo lo habéis conseguido? Pues mira, antes te hablaba de Green Space y precisamente cuando estábamos volviendo de la prueba de sonido, recuerdo que Sergio y yo, de camino al hotel, fantaseábamos, ¿no? ¿Y si ganamos que podemos grabar un disco? Entonces, él dijo, pues estaría bien tener alguna colaboración. Y a mí se me ocurrió así como sobre la marcha, repasando esas personas que uno conoce y a quien podría llegar, le dije, oye, pues igual se lo podemos preguntar a Daina, que por suerte, pues de trabajar juntos, pues hemos establecido una amistad, ¿no? El grupo con ella, de cuando ha venido a tocar a Canarias, yo también la he acompañado en algún concierto por ahí por la península, y no tocando, pero sí trabajando con ella. Ajá. Y bueno, pues oye, pues estaría bien. Pues como lo típico, uno ya tiene el no, así que... Claro, es verdad. Pues, oye, Daina, ¿te gustaría, vamos a grabar un disco, hacemos este tipo de música, ¿te gustaría estar con nosotros en uno de los temitas? Y ella contestó que sí, que encantada, y a raíz de ahí pues fue ponerse un poco a imaginar en qué tipo de canción podría estar ella. Así que me senté con una guitarra, pensé un poquito en una canción en la que ella pudiera estar y de ahí Frappuccino Lovers. Pues de ahí esa maravillosa Frappuccino Lovers que es un temazo. O sea, Albi, te lo digo así de claro porque en Corrientes Circulares ya cuando la pinchamos hace ya unas semanas lo anunciamos como temazo que lo es y seguimos dándole vueltas y vueltas en el programa y no nos cansamos, ¿eh? O sea, el equipo del programa sigue enamoradísimo de esta canción, ¿eh? Pues realmente mira, es curioso. Un bombazo, ¿eh? Contribuyendo al anecdotario de la canción, ya ella grabó su parte ya una vez nosotros habíamos incluso vuelto de Cádiz a Canarias, ¿no? Fíjate. Le mandamos una premezcla que nos había hecho Paco en el estudio para que ella en Brooklyn estaba grabando el que muy pronto se publicará su nuevo disco y en medio de las sesiones coló Frappuccino Lovers. Y recuerdo que habíamos quedado por la tarde todo el grupo para merendar o algo así. Y Daina me llamó por teléfono, oye, que estoy en el estudio, que voy a grabar, te voy pasando cosas según las vaya haciendo. Y recuerdo que estábamos todos alrededor de un teléfono escuchando lo que ella iba grabando. Mientras ella en Nueva York y nosotros comiéndonos unas tortitas aquí en Las Palmas. O sea que una cosa un poco surrealista. Lo que estoy viendo es que ha sido toda una aventura, una gran aventura y una buena aventura. Sí. Este primer álbum de The Birkins que realmente hemos acogido con los brazos abiertos y del cual esperamos la mejor de las suertes en 2012. Porque 2011 ya está, ya hemos escuchado Chloe, ya hemos escuchado Frappuccino Lovers, incluso hoy en Corrientes. Bueno, todavía queda tiempo para que caiga alguna sorpresa, ¿eh? Sí, mira. No digo nada más. Vale, hasta aquí puedo leer, pero pero Albi le acaba de adelantar que puede ser que The Birkins aún nos sorprendan en diciembre de 2011 con, no sabemos, algo que tienen entre manos. De momento nosotros ha sonado en Corrientes Circulares Chloe, ha sonado Frappuccino Lovers y al final de esta entrevista sonará enterita Just Dance, otro de los temas que componen este primer largo de The Birkins. Albi, ha sido un placer de verdad tenerte en Corrientes Circulares, muchísimas gracias, ganas. Encantado de estar con ustedes. Nada, muchísimas ganas teníamos de que estuvierais. Que vaya muy bien lo que queda de 2011, ahora lo apunto bien, todo 2012 y que nuestros caminos se crucen pronto. Y si venís a Península y pasáis por esta zona de Levante, venid a hacernos una visita que os vamos a recibir con los brazos abiertos aquí encantado. En el estudio. Encantado, nosotros encantados, muchas gracias. A ver si hacemos algo pronto juntos. Un abrazo, Albi, un abrazo para toda la banda y muchos recuerdos. Hasta pronto. Hasta pronto. having so much fun. Nobody knows we're breaking up. We're having so much fun. And if you want some more information, I told you just relax and let it go. I wanna make you happy. If you could only pay me some attention and leave your own reflection. Just have to dance, invite your dead-eyed bitch. We can dance, the three of us. We're having so much fun. And if you want some more information, I tell you just relax and let it go. Have to dance, we're having so much fun. Nobody knows we're breaking up. We're having so much fun. And if you want some information, I tell you just relax and let it go. I wanna make you happy. If you could only pay me some attention and leave your own reflection. Every day and every night I'll dream about the time you're going. I hope you'll have the nerve to act your age. Every day and every night I'll dream about the time you're going. I hope you'll have the nerve to act your age. But you just have to dance. It's better than a silly romance. You just have to dance until you understand. And if you want some information, I tell you just relax and let it go. I wanna make you happy. If you could only pay me some attention and leave your own reflection. Some attention and leave your own reflection. Some attention and leave your own reflection. You just have to dance. No, me rindo. Yo no adivino. Como científico solo llego a conclusiones basándome en la observación y en la experimentación. Y después de decir esto, creo que tal vez estuvieras empleando un interrogante retórico, lo que hace mi respuesta inútil. Como decíamos antes, en el escenario de Indiels también podremos disfrutar del directo de los sevillanos Maga, que llegan con su Satí contra Godzilla recién estrenado para presentarlo en directo. El gran final, Maga. Hola, soy Miguel de Maga y esto es un saludo para Corrientes Circulares. La inhibición de los sentidos, esa facultad que me deje crecer en un rincón del pecho, en el rincón de un bar. Se hizo pronto mi mejor papel, una estrategia de aproximación, el primer premio por un pésimo. Con un poco más de luz paseo la intención que hará de hoy un día feliz o una buena imitación. Estaba descansando el vicio de hacerlo todo más difícil y te vi venir. las luces. La historia ya la tenemos. Si aparecen fantasmas que vengan a molestar, que hoy no hay miedo, que no haya nada que ocultar. Y que se apaguen las luces, nos toca adivinar. La historia ya la tenemos, falta el gran final. Gran final. Gran final. Oye, lo que escribes está muy bien. Lástima que te hayas perdido el rock and roll. Se acabó. ¿Qué se acabó? ¡Se acabó! Has llegado a tiempo para el estertor final. El último suspiro, el último gesto. Al menos veré eso. Después de una larga carrera en la escena independiente de Buenos Aires, hoy llegan las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares, el universo personal de Fernando Astone con su proyecto personal Contacto en Francia, transformado hoy en una banda formada por Javier, por Fernando, por Carlos y por Nacho. Bienvenidos todos a Corrientes Circulares. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Nada, encantadísimos, porque esto ya se puede contar. Este concierto acústico, esta entrevista acústica que hoy cerramos en Corrientes Circulares y que estamos emitiendo es algo que llevamos Fernando hablando. ¿Cuánto tiempo? ¿8 meses? Más o menos, por lo menos. Hijo, sí, sí, sí, ¿eh? O sea que estamos encantados ya de que por fin se haya hecho, porque estábamos esperando la oportunidad desde que salió Vida Nómada. Hemos hablado un montón de veces, venga que sí, que tenemos que organizarnos. Por fin ha salido. Así que nada, bienvenidos y encantados de que estéis en Corrientes Circulares. Vienes con la banda, pero realmente la historia tuya es increíble, porque claro, tu pasado, claro, Contacto en Francia es el grupo actual y es un proyecto muy personal que hemos pinchado muchas veces en Corrientes Circulares, que la gente ya va conociendo, pero esto lo puedo decir también en el aire. Tocar con Oasis, tocar con Stone Temple Pilots, esto es un pasado que tú tienes ahí detrás que es realmente increíble y que mucha gente dirá, bueno, yo esto no lo sabía y Fernando Astone lleva sí, carrera. ¿Qué es eso de tocar, de telonear a esos artistas que yo siempre digo, a veces los tenés en los pósters de la habitación y de repente nada, te toca telonear a tus ídolos, qué sé yo, y nada, una experiencia muy buena. Y luego, muchos años en la escena independiente de Buenos Aires. Sí, tocando en muchos grupos. Con muchos, además. Uno de ellos, vamos, te lo puedo decir, además hoy que te tengo delante, uno de mis grupos favoritos, Super Ratones. Sí. Y de repente, sí. Las maletas y... Sí, es que toqué con ellos dos, tres años más o menos y me vine de gira con ellos acá y bueno, y acá fue, decidí quedarme acá. En una de las giras. Dijiste, me quedo en España y a ver qué tal. El motivo, imagino que musical, personal también, entiendo. No, una chica. Por eso. Por eso. Sí, mi chica que, bueno, y nos conocimos acá y acá estamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso está bien. A partir de ahí dices, va, ya estoy en España. Ya, me quedo acá. Y ya tengo una cosa, voy a seguir con la música, que es lo que me gusta. Y es, te lías con Contacto en Francia, un proyecto... Claro, yo lo tenía ya desde el 2008. El proyecto, más que... Es como un proyecto en solitario, ¿no? A mí me gustaba ponerle el nombre de Contacto en Francia. Y empecé en 2008, hice un primer disco. Y bueno, cuando decidí quedarme, bueno, afincarme acá en España, grabé el segundo y con el segundo me vine para acá y lo saqué y empecé a presentarme. O sea, que fue todo rápido. Con el primero realmente aún ibas viajando entre... Claro. O sea, que aún estabas a caballo entre Argentina y España. Exacto, iba y venía. Muy bien. Hasta que dije, acá me quedo. Yo, esto también me gustaría remarcarlo además mucho, porque sacas el primer disco en 2008, Contacto en Francia, y en 2009, en los prestigiosos Popeye de Cáceres, Sí. Ya te dan el premio Artista Revelación Sudamericano. Sí, por ese disco. Directamente, sí. Y ahí estabas aún a caballo, con lo cual eso imagino que también fue un... Y sí, es como, te da muchas pilas, qué sé yo, de repente. Aparte lo de Cáceres es como un evento que realmente lo hacen por amor al arte, ¿no? Es así. Y que te reconozcan eso, la verdad que está bueno. O sea, la primera vez que me daban un premio, una cosa así, Y fue gracias a eso la primera vez que toqué con Contacto en Francia en Europa, ¿no? Que me presenté en esa gala, ¿no? A partir de ahí ya sí que dijiste, va, me lo tomo ya esto, me vengo ya para España, me voy a quedar ya por aquí, ver, que veo que funciona, es que o puede funcionar. Lo de quedarme acá fue, ya te digo, por otro motivo, sí, ¿no? Decir, bueno, me quedo. Pero es como que dije, qué bueno sería poder, no sé, claro, exacto, o sea, tocar tanto en Argentina como en España. Al final dije, bueno, va a ser difícil, pero y decidí quedarme acá. Muy bien. A partir de ahí, claro, yo por la parte que me toca como medio de comunicación, ya te digo que encantado, medio de comunicación español, de tenerte en España y de que el proyecto vaya funcionando tan bien como está funcionando es una alegría, porque ese primer disco obtiene su recompensa y no solamente como tocando y tal, sino como reconocimiento incluso, claro, con ese premio. Saca luego un EP. Sí, así como de transición. Que con ese EP también tiene su historia, porque también se involucró parte de cine, tengo entendido. Fue así que yo grabé un videoclip y lo puse en el EP y justo el director lo presentó en un montón de festivales de cine y lo empezaron a pasar en los festivales y fue como nada, como no dejábamos de sorprendernos, ¿no? Se te iba a decir, qué bueno esto y qué bueno y sale esto y esto y así fue con ese EP, que ya te digo, o sea, ha hecho como muy muy artesanal de esa forma, sin embargo nos sorprendió. La historia, me gusta contar esas anécdotas porque es que tu historia realmente la cuentas y dices, todo está salpicado realmente de anécdotas muy chulas que si las piensas están genial. El disco con el premio Popeye, el EP de repente con los vídeos girando por festivales de cine y luego Vida Nómada y esto tengo que decirlo otra vez, lo presentas ante más de 300.000 personas en Madrid tocando. Bueno. Claro, que eso se dice pronto. Que eso de repente estaba liado ese día, claro, evidentemente no era solo Contacto en Francia, pero te tocó pasar ese momento y claro, es una carta de presentación impresionante. Y aparte que yo hacía 20 días, 25 días que estaba viviendo acá y me llaman para tocar en el Centenario de Gran Vía, ¿no? Me llaman para tocar y bueno, y yo dije que sí y yo no tenía banda. No tenía banda, o sea, y ahí fue que lo conocí a Javi, ¿no? Y también me había puesto en su momento en contacto con Nacho, porque tenía que armar una banda para tocar, o sea, yo me vine eso solo. Y bueno, y así como así me recibió España, ¿no? Con tanta gente. Bueno, así, buen recibimiento, claro. Sí, sí, o sea, sí, de repente sí. Dirías, vale, o sea, es lo que digo. Mucha que, gente, o sea, Gran Vía llena, bueno, el día del centenario, ¿no? Lo importante es eso, evidentemente son anécdotas puntuales que conllevan un trabajazo impresionante detrás, pero que bueno, que está bien que existan esas anécdotas de cada momento. Luego me interesa que tenemos aquí a Javi, tenemos a Nacho y tenemos a Carlos, ¿cómo os lía Fernando en esta historia? Me refiero, vosotros estabais tocando, sois músicos evidentemente, Fernando había llegado y os llama, os conocíais de algo, teníais amigos en común, porque que os líe en un proyecto que luego os tan chulo, porque realmente aquí lo pinchamos y nos gusta mucho, también es algo, también es una aventura para contar. Sí, bueno, yo creo que nosotros tenemos bandas en paralelo y estamos pues dentro de un poco del circuito musical de ahí de Madrid y nos conocimos así por casualidad. Yo creo que toda la gente que tiene afinidad a la música pues al final van a los mismos sitios, van a los mismos conciertos también y bueno, y así fue también. Y la verdad es que fue el primer concierto entrada por la puerta grande, ¿no? Allí claro. Tienen ellos de Gran Vía y bueno, y fue el comienzo. Como decía Fer antes, también ha habido muchos cambios en la banda y yo creo que ahora es el proyecto realmente que presenta el disco de Contacto en Francia, uh-huh. Vida Nómada. Yo no sé si vosotros también, bueno, aquí tenemos por ejemplo a Nacho también que tiene... Sí, yo no pude estar en Gran Vía porque yo conocí a Fer a través de un amigo común que bueno, Fer pues contactó con él y tal, oye, ¿conoces amigos que puedan tocar conmigo? Y tal. Aparte todo de una forma urgente, sí, claro, tocar claro. En 20 días. Claro, sí, claro. Y a los 20 días tenía que tocar en un evento como el Centenario de la Gran Vía, pues claro, tiró de amigos y bueno, pues justo un amigo al que llamó es una persona, un amigo mío con el que toqué hace tiempo y me llamó y tal, pero justo no pude estar ese día en la banda porque tenía otro compromiso con otra banda y tal. Y bueno, pues yo creo que a los 5 o 6 meses me volvió a llamar. Pero es que fue que nos cruzamos por la calle. Bueno, un día nos cruzamos por la calle en Madrid, ¿qué tal? ¿Te va todo bien? Sí. Pero nada más. Nada más. Y luego me volvió a llamar que bueno, pues que necesitaba un baterista para... Que salía el disco y tocar. Sí, sí, allá. Sí. Y fue ahí cuando ya me metí en la banda y... Genial, un placer. Sin parar. ¿Y sí. Carlos? Pues un amigo también en común me habló del proyecto y me dijo que bueno, que necesitaba un guitarrista y un poco empecé así además me dijo, ¿no?, que este proyecto es perfecto para ti, para lo que a ti te gusta tocar y eso. Y de hecho, creo que sí, o sea, es un... Como guitarrista, pues es un placer tocar esas canciones y cantarlas también, hacer coros y de hecho, pues exacto, a la medida, ¿sabes? Lo que estaba buscando, de hecho. Lo bueno que tiene esto a veces es, bueno, lo primero, casualidades, que se den siempre las circunstancias de las fechas, de amigos en comunes, para que se den, pero sobre todo que al final sale, y es lo que hablábamos hace un rato, que se den las circunstancias de buenos músicos y también buenos amigos, que tengáis ahí, sí, esa... Sí, eso para, o sea, el tema energético, claro, en ese sentido es como que... Nada, tiene que estar, no, vital. Esa, sí, complicidad, sí, sí. Porque claro, son horas de carretera, son horas de escenario, son horas de ensayo, entonces eso también ayuda un montón. Y bueno, casualidades que al final, Fernando, todo encaja, todas las piezas al final parece que salen. Es que además el concierto es una hora, pero hay muchas horas. Claro, claro. Después y antes del concierto, en las que no estamos tocando y en las que tiene esa energía positiva, tiene que fluir entre la gente de la banda. Entonces, claro, es fundamental. O sea, para mí es básico que haya un buen rollo, sí, y sí, o sea, con penetración, y en este caso lo hay, desde luego. Es que claro, lo sí, que... Porque antes de... No, decime. No, que digo que lo que la gente vemos, o lo que la gente ve, siempre es, bueno, vas a un concierto, ves ese concierto, tú ves esa hora que se comparte, pues hora y media con la banda, esa sinergia de música y de armonía entre público y músicos, pero claro, luego eso es ese momento, pero todo el trabajo que hay detrás, todas las horas de composición, de elaboración, de preparación, de creación, luego de ensayos. No, y obviamente, y se transmite también a la gente, o sea, tiene que haber... Sí, eso se nota, se siente. Te decía que costó, digamos, como dar, como que lleguemos a esta formación, ¿no? Porque al comienzo fue como bastante duro de... No conocer mucha gente, músicos, y bueno, al fin valió la pena, ¿no? Al final valió la pena, sí. Por fin salió Vida Nómada, sí, sí. Este segundo trabajo que realmente nos gusta. 15 cortes, si sí. No tengo yo sí, mal apuntado. 15 cortes, que hay mucho de ti en todos ellos. Sí. A la hora de componer, ¿es muy personal el trabajo? Sí, o sea, tiene que ver, sí, un poco por el tema de los viajes, ¿no? De tanta mudanza y todo eso. Yo creo que todo tiene como un filtro personal. A veces, como si, todas las letras tienen como mi filtro, pero a veces no todas hablan de mí, ¿no? Pero yo creo que comparando el primero, el EP, y este disco, como quizás el más personal es este. Se nota, sí. Se nota esa, pues eso, ese halo poético que le das al pop y rock de Vida Nómada, que bueno, que tiene tanto de Fernando Astone. Yo os veo preparados con guitarras, cajones, bajo, o sea que estaría encantado de que nos ofrecierais una pequeña muestra en, claro, el estudio de Vida Nómada. ¿Qué tenéis preparado? La Isla de Sal, la canción con la que abre el disco. Pues la isla de Sal, la canción que abre Vida Nómada de Contacto en Francia, para todos vosotros. Me voy con el corazón. estamos cerca y está lejos, siempre cerca, siempre lejos, siempre cerca, cerca, siempre lejos, lejos, siempre cerca. Impresionante cómo abre Vida Nómada, es impresionante, y cómo suena además en directo, ahora que tenemos la suerte de teneros. Este era el tipo de sonido que quería sacarle al directo. Evidentemente el disco lleva una producción, lleva unos arreglos y es, suena de un modo. Uh-huh. Pero es el sonido que tú querías, Fernando, de sacar luego en directo de Vida Nómada. O sea, en directo sí, pero en este formato. Claro, en este formato, claro. Sí, estamos hablando de una entrevista acústica, claro. Sí, de poder recrear... O sea, mantener la esencia del disco en este formato y estoy contento de que lo logramos. Claro, porque luego hay que decir que sobre el escenario suena mucho más rock, aún es mucho más duro, y esas raíces rock que tú sí que tienes y que tanto te gustan también, es donde se plasman. Quizás esa conjunción de pop en las melodías y en las letras y esa base rítmica que le dais es quizás identificativo de Contacto en Francia frente a otras bandas, es su sello de presentación. Tenéis este segundo disco. Ahora mismo, ¿cuál es el presente de la banda? Me refiero, ¿estáis girando todo lo que podéis o sí, estáis ya trabajando en otras cosas? O sea, girando todo lo que podemos. Ya nos quedan, por este año, nos quedan dos conciertos. Nos queda tocar en Cáceres. Ya estuvimos, la verdad que tocamos bastante este año. Y también estamos grabando una canción de Diego Vasallo, una canción vieja del año 95, y la grabamos con él, estamos grabando con él y con los músicos originales que grabaron en ese momento la canción con Diego, ¿no? Con José Ra Semprena en los teclados, Pedro Barceló en batería y Marcelo Fuentes en bajo, y con Diego también. Y estamos también metidos en eso, ¿no? Terminando la canción, que la sacaremos antes de fin de año. Y la idea del año que viene es seguir, ya te digo, presentando el disco lo más que podamos, y ya a fines del que viene ya plantear otro disco. Muy bien. ¿Se puede decir la canción que estáis trabajando con Diego o no se puede contar? Polaroids. Ah, Polaroids. Vale. Es que Diego Vasallo además es uno de los músicos que también hemos seguido mucho su carrera y nos gusta. Entonces, ¿cómo os habéis metido en ese proyecto? Lo que hablábamos antes fue como casualidad. Estábamos escuchando Vida Nómada, el disco, en la casa de un amigo, y dijo, esto me hace acordar al cabaret pop de Diego Vasallo. Y yo dije, ¿y quién es Diego Vasallo? No sabía quién era, la verdad que no. No, claro. Después me enteré que tenía un grupo, un dúo, bueno. Y empecé a buscar en internet y justo di con ese disco, ¿no? Que se llama Diego Vasallo y el cabaret pop. Y escuché la canción por Polaroids y me encantó, es súper hipnótica la canción. Está buenísima y es un disco que tiene un sonido como muy, muy años 70. Por un momento suena a Plástico Novan, viste, cosas de Phil Spector, así. Y me encantó, me pareció como un disco en los años 90 que suene así. ¿Y esto qué es? Y así así lo conocí, ¿no? Y nos pusimos en contacto con todos los... medio freak, ¿no? Todo, ¿no? Porque ponerse en contacto con todos los músicos que grabaron la versión original y bueno, los juntamos a todos. Y el plan es, me refiero a editarlo, pero como Contacto en Francia, como sí, Diego, con sacarlo sí, como sí, un EP. Sí, o... sí, Contacto en Francia con Diego Vasallo. Así. Vale, ya sabes que me lo estoy apuntando cuando lo tengas. igual te digo que antes que... Espero que te acuerdes de mí. Que salga todo, yo te la mando. ¿Sabes? Espero que te acuerdes de mí, porque tiene pinta, aparte Cabaret Pop de Diego Vasallo, que fue después de su etapa en Duncan Du, es uno de los discos de los 90 quizás más, que rompió mucho más con lo que se hacía en ese momento, y mucho más con la estética que tenían como banda anterior, claro. Con lo cual... la verdad es que Diego fue en ese sentido fue bastante innovador. Para mí también fue un descubrimiento, porque no como me empecé a escuchar grupos de acá, ¿viste? Y cuando descubrí a este flaco, ahora me encantó las letras, ¿sabes? Muy bueno. Pues nada, ya sabemos que hay un proyecto ahí que tenéis en danza trabajando en él, del cual, bueno, te digo, ya tenemos buena nota aquí apuntada en Corrientes Circulares. Y luego el plan es eso, seguir acabando el año los bolos que os queden, y durante 2011 ir aprovechando todo lo que se pueda para tocar. Yo imagino que el plan es cerrar todo lo que se pueda. Nosotros, exacto, desde aquí, la promo ya sabes que la tienes. Nosotros encantadísimos de que hayas venido a la provincia de Alicante y espero que recorras todo el Levante durante 2011. Es muy difícil luego el empezar de cero, Fernando, cuando vienes, porque me imagino que como músico en Buenos Aires pues tenías una trayectoria realmente reconocida. Las bandas por las que has pasado, muchas son muy conocidas, lejos de Argentina. Entonces, claro, que no solamente allí. Claro. Entonces, claro, empezar de cero es muy difícil. Sí, es muy difícil. Tuve mucha suerte, ya te digo. Pero sí que es difícil, porque como que en un punto en Buenos Aires es como que, claro, toco de los 14 años en grupos y ya es como tenía todo bastante... Y acá fue empezar de cero, en todo, a todo nivel. Es difícil, pero a la vez tiene como un sabor, o sea, un lindo sabor, porque es como un desafío, ¿entendés? Y ya te digo, cualquier cosa te sorprende, cualquier cosa, todo es bienvenido. O sea, hasta algo malo que te pueda pasar, como al ser nuevo, es como, bueno, todo es nuevo, cuesta, pero no, por suerte lo puedes disfrutar, ¿entendés? A pesar de que cueste. Muy bien, y Carlos, Nacho, vosotros estáis en la escena madrileña tocando habitualmente en otras bandas también, aparte de Contacto en Francia. Es muy difícil compaginar varias bandas, trabajo, lo que es la vida en la escena madrileña, que además es una de las grandes escenas nacionales por excelencia de siempre. Sí, es difícil. Yo tengo un amigo que dice que tocar, que la música es el arte de cuadrar horarios, ¿no? Y es que es tal cual. Bueno, ya te comentaba antes que, bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero un ejemplo de tantos muchos, ¿no? Cuando surgió la posibilidad de tocar en el Centenario de la Gran Vía, yo por desgracia no lo pude hacer. ¿No pudiste esa noche? Sí, y bueno, pero es que es así. O sea, si quieres estar dedicado a ello y estás dentro de la escena madrileña, como se entiende en la escena madrileña, o sea, me refiero a grupos que no están en primera división. Fila, claro. Pues la manera es tocar con varias bandas, y claro, llega el momento en que una gira de una banda se te junta con otra gira de otra, y bueno, pues hay que hacer muchas veces juegos malabares para poder estar en todos sitios, ¿no? Que bueno, no se puede, pero al final... Pero se intenta. Se intenta y al final, bueno, pues se hace. Claro, pero sí, es difícil. Exacto, sí, llega un momento también cuando empiezas a tocar con mucha gente ya le das prioridad a las cosas que realmente te llegan, ¿no? Estás, pues eso, con Fernando también, también hay que valorar, pues eso, sobre todo también, yo creo que es digno es para quitarse el sombrero todo el trabajo que ha hecho Fer, también de llegar, de juntar una banda, de que eso funcione, de que haya química y que haya ese buen rollo, y sobre todo, pues eso, empezar a que la banda gire, que se conozca. Entonces, yo creo que es algo que ya llega un momento en un músico que ya le das prioridad a todas esas cosas, ¿no? Cuando pasa de algo de verdad, que realmente para nosotros es importante tocar con Contacto. O sea, no sé, creo que es algo que es digno de alabanza para hacer. Sí, me imagino que también cuando estáis liados en todos los proyectos que lleváis, ver un proyecto que dices, uff, este me llena, se prioriza dentro de la medida de las posibilidades, por supuesto. Es eso. Sí, bueno, yo felizmente todavía no había ningún problema de cruce de fechas, pero también eso, últimamente, justo lo hablábamos ayer, tengo la suerte de tocar y estar en proyectos que realmente me gustan, y bueno, no tengo felizmente que, o en todo caso, cuando me he metido en algo que no estaba tan feliz, ha durado 2 semanas, ¿no? Así que de momento la prioridad es Contacto en Francia y esperemos que siga siendo así. Y que siga siendo así, porque 2 discos, un EP, y ya Fernando ha adelantado que para finales de 2012 se espera nuevo material de la banda, independientemente de otros proyectos como el que comentabas de Diego Vasallo. Otra cosa que a mí me... Bueno, los músicos hacéis de todo, se ha dicho de paso, o sea, porque sois músicos, eso es lo primero, pero claro, toda la parte de vídeos, de promoción, de todo eso también lo tenéis que hacer. A la hora de dar a conocer a la banda, Fernando, ¿te ha costado mucho, sobre todo porque partías de cero, o realmente la situación actual del mercado, las redes sociales, te han permitido un acceso más rápido a la industria y al público? Sí, sí me lo permitieron. O sea, ya te digo, me manejo solamente con eso. La verdad que las redes y todo eso me ayudó bastante, pero bueno, hasta ahí llego. O sea, tampoco vivo conectado con todo eso. Sé que hoy es lo que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, hago lo... Trato de, ya te digo, es como un trabajo de hormiga de un grupo nuevo, un artista nuevo que viene y empieza otra vez. O sea, así, me lo tomo así como muy tranquilo. Uh-huh. Pero bueno, sí, me ayudó bastante. Y bueno, hay veces que tocamos, hay veces que viene mucha gente, a veces que no. Pero nosotros queremos tocar, si no... Desde aquí siempre decimos que, metafóricamente hablando, claro, lo de las redes sociales es un canon que hay que pagar, metafóricamente hablando. Para darse a conocer hoy en día, o sea, es casi fundamental el darse. Yo sé que Fernando está en Facebook como contacto en Francia, que es fácilmente encontrable y que se puede contactar, sobre todo para recibir a lo mejor ese feedback y sobre todo para que la gente os conozca. Lo que decía antes Javier, vais, tocáis en los bolos y luego el saber que hay alguien que comenta la jugada, dice, pues ese feedback es el boca a boca que al final hace que llegue a todos. Yo, para que siga llegando a todos, me encantaría volver a escuchar otro tema de Contacto en Francia. Claro. ¿Qué más tenéis preparado? Vamos a hacer también otra de Vida Nómada que se llama Tazas de Té. Vale, además es una de mis favoritas, que lo sepas. Pues Tazas de Té, Contacto en Francia. Que nunca resisto, oh, oh. besos otra vez. Entre las tazas de té, donde solo acamparé, mis refugiosos otra vez. Dulce como la miel, siempre allí me encontraré, mis refugiosos otra vez. Entre las tazas de té, donde solo acamparé, mis refugiosos otra vez, otra vez. Que yo sabía que era mi favorita, una de mis favoritas por algo. Es impresionante cómo sacáis el sonido, Fernando. Realmente has conseguido crear un proyecto de la nada otra vez. Que, y digo otra vez porque han sido tantos, has pasado por muchas bandas, el cambio todo y conseguir esto realmente es impresionante. Te has rodeado de tres buenos acompañantes musicazos, de viaje. No, y musicazos y mis amigos, eso es. Tres buenos compañeros de viaje. Bueno, chicos, de verdad que ha sido un placer teneros en Corrientes Circulares. Ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Espero que la vida de contacto en Francia sea muy larga. Acordaros de nosotros con los siguientes EPs y discos que vayáis sacando. Y bueno, que estar vuestra casa. Volver pronto, porque realmente estamos encantados de haberos tenido en Corrientes Circulares. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. A vos y a todos. Y a todo el equipo que están por allí saludando desde el otro lado del cristal. Ya sabéis dónde está vuestra casa, ya no os lo tengo que decir más. Cuando vengáis por la zona, hacer visitas siempre, ¿eh? Esto ya es obligado, ya lo sabéis. Vale, bienvenidos y gracias por haber estado aquí. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Estoy justo donde quiero estar. Corrientes Circulares, noticias. Y ya tenemos en el estudio a David Verdú, nuestro reportero que nunca olvida supervitaminarse y mineralizarse. Buenas noches, David, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos. Oye, ¿cómo ha venido la semana en lo musical, en lo que a noticias se refiere? La semana viene cargadísima. Este año la guerra de festivales parece que está más caliente que nunca y ha empezado en fechas realmente tempranas. Más de medio año antes de que se suban las bandas a los escenarios, estamos descubriendo verdaderos bombazos que irán a los festivales más relevantes del panorama nacional. Cuando el FIB abrió la veda con la confirmación de Stone Roses, no se imaginarían lo que iba a suceder desde ese momento. Esta semana ha sido muy intensa para las webs de los distintos festivales y desde corrientescirculares.es nos hemos hecho eco de todas las novedades que han ido saliendo y que están convirtiendo este final de año en un aluvión de noticias y sorpresas. En esta loca carrera esta semana han salido nombres tan destacados como Spiritualises, DXX o Death Cab for Cutie para el Primavera Sound de Barcelona. Death Cab for Cutie, You Are a Tourist, recuerda, a finales de mayo en Barcelona. We'll be right back. just like a tourist in the city you were born, and it's time to go. And define your destination. There's so many different places to call home. 'Cause when you find yourself the villain in the story you've written, it's plain to see. Sometimes the best intentions are in need of redemption. Would you agree? If so, please show me. Otro festival que ha confirmado nuevas incorporaciones a su cartel ha sido el Arenal Sound de Burriana, del que ya adelantábamos nombres en las pasadas semanas. Esta vez han anunciado un nuevo cabeza de cartel. Se trata de The Wombats, que se suma a los nombres ya confirmados de Two Door Cinema Club, Lori Meyers, Corizonas, De La Fe y Las Flores Azules, Annie B. Sweet, The Zombie Kids o Sidonie. Todo un cartelazo el que se está formando, y ya amenazan con entrar en la guerra de festivales el Low Cost Festival de Benidorm y el SOS 4.8 de Murcia. Toda una guerra a mil bandas la que se está formando, que potenciará la calidad de estos festivales y ayudará a más de uno a elegir regalos navideños. ¡Oídos! The Wombats, Let's Dance to Joy Division. Same, but I worked something out last night that changed this little boy's brain. A small piece of advice that took 22 years in the make, and I will break it for you now. Please learn from my mistakes. Please learn from my mistakes. Let's dance the joy division and celebrate the irony. Everything is going wrong, but we're so happy. Let's dance the joy division and raise our glass to the ceiling, 'cause this could all go so wrong. Just so happy, yeah, we're so happy. So if you're ever feeling down, grab your purse and take a taxi to the darker side of town. That's where we'll be, and we will wait for you and lead you through the dance floor up to the DJ booth. You know what to ask for. To ask for, go ask for joy division and celebrate the irony. Everything is going wrong, but we're so happy. so wrong, but we're so happy. So let the love tear us apart. I've found the cure for a broken heart. Let's tear us apart. Let the love tear us apart. I've found the cure for a broken heart. Let it tear us apart. So let the love tear us apart. I've found the cure for a broken heart. Let it tear us apart. Let the love tear us apart. I've found the cure for a broken heart. Let it tear us apart. Let it tear us apart. Let it tear us apart. Otra vez tenemos una de esas noticias que no nos gusta dar, una noticia de posible separación. Lee Ranaldo, en unas declaraciones a la prensa, confirmaba lo que todos sospechábamos, y es que después de la gira latinoamericana de Sonic Youth, estos se van a tomar un descanso de los escenarios. Según el propio Ranaldo, Sonic Youth no se disuelve, y aunque la reciente separación matrimonial de King Gordon y Zach Moore ha creado una situación extraña en la gira de la banda, eso no es el detonante de este descanso. La banda, que lleva 30 años encima del escenario, nos ha dejado una gran parte de la historia del rock moderno, con temas tan contundentes como Cool Thing, Dirty Boot o Teenage Riot. Sonic Youth, Cool Thing. Let every crack water know. Come on, come on. when you're starved. I know that you'll fix everything. Y acabamos con una de premios. La noche del pasado día 28 fue la elegida para entregar los premios de la revista Rolling Stone en una gala presentada por los humoristas Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, en la que dieron paso a músicos que entregaban galardones a músicos en una perfecta sincronía. El palmarés de este año ha quedado distribuido de la siguiente forma. Premio Una Vida de Rock, Luz Casal. Grupo del Año, Vetusta Morla, que además también subieron a recoger los premios al Disco del Año por Mapas. Canción del Año, Amaral por Hacia lo Salvaje. Premio Grupo Emergente, Miss Cafeína. Premio Elegante del Rock a Sidoní. Premio Solidario, Miguel Bosé. Premio Rolling del Año, José Coronado. Premio Especial Homenaje a Enrique Morente. Artista Nacional del Año, a Loquillo. Y Premio a Gira del Año, Lori Meyer. Y como muestra, hoy en Corrientes Circulares tenemos al Grupo Emergente, Miss Cafeína, Lisboa. Tendrás que el miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti. Corrientes circulares, agenda. Hoy en la Sala Industrial Coopera de Granada, Sex Museum y Lagartija Nick. También hoy la familia en la Sala Uriense de Urense. Niño y Pistola estarán hoy en la Sala Cultural de Pontevedra. Avalina cierra hoy su especial de 10 años, 3 discos y 3 conciertos en la Sala Siroco de Madrid interpretando Las Hojas Secas. Vetusta Morla estarán hoy en la Sala París 15 de Málaga. Amaral con su gira Hacia lo Salvaje hoy en Arrecife, Lanzarote y mañana en Tenerife. De Mono Mes, hoy en la Sala López de Zaragoza y mañana en Sala Santana 27 de Bilbao. Maika Makowski hoy en Factoría de Les Arts en Terrassa y mañana en Sala Club de Mataró. The Right Ons actúan hoy en la Sala La Gramola de Algeciras y mañana en el Café Club de Ceuta. Dorian en su final de gira de la Ciudad Subterránea, hoy en Ponferrada, La Vaca y mañana en Valladolid, Sala Porta Caeli. Ornamento y Delito hoy en Zaragoza en la Sala La Lata de Bombillas y mañana en Pamplona, en Sala Singular. De Pedro estará hoy en la Sala Music de Murcia, mañana sábado en Toledo y el domingo en Getafe. Aluminum Babe prosiguen su gira por Europa, hoy en Lyon, mañana en París, el miércoles 7 en Aachen y los jueves 8 en Berlín. Corizonas estarán mañana sábado 3 en Sevilla en la Sala Custom. Mañana también será el festival Indie Elx en la rotonda del Parque Municipal de Elche, con las actuaciones de Vetusta Morla, Maga, Barry Brava, Olivia y Super Mosca. Secon mañana en la Sala La 3 de Valencia. Maronda mañana en Sala Fotomatón, Madrid. Mañana sábado fiesta Elephant Club con las actuaciones de Papa Topo Fitness, Forever Guille, Milky Way DJ y Luis Elephant DJ en la Sala Siroco de Madrid. Iván Ferreiro mañana sábado 3 y el domingo 4 en la Sala Camelot de Elche. We Are Standard actuarán mañana en la Sala Razzmatazz de Barcelona y el miércoles 7 en la Joy Slava de Madrid. En la Sala Moby Dick de Madrid el domingo Toro en Moi. Señor Chinarro este domingo en el Teatro Central de Sevilla. En la Sala Polo actúa Sidoní dentro del No Hunger Festival Indie contra el Hambre. Ojos de Brujo el lunes 5 de diciembre en la Sala Heineken de Madrid. The Smashing Pumpkins el martes 6 de diciembre en Barcelona en Sala Razzmatazz y el miércoles 7 en la Riviera, Madrid. Voy a ser igual que vosotros. El trabajo, la familia, el televisor grande que te cagas, la lavadora, el coche, el equipo de Compact Disc y el abrelatas eléctrico, buena salud, colesterol bajo, seguro dental, hipoteca, piso piloto, ropa deportiva, traje de marca, bricolaje, teleconcursos, comida basura, niños, paseos por el parque, jornada de 9 a 5, jugar bien al golf, lavar el coche, jerseys elegantes, navidades en familia, planes de pensiones, desgravación fiscal, ir tirando, mirando hacia adelante hasta el día en que la palmes. Y hemos llegado al final del primer programa del mes de diciembre. No olvides que puedes seguir toda la actualidad musical de la semana, la guerra de festivales, las noticias destacadas y los concursos de entradas para conciertos, festivales y espectáculos más interesantes en nuestra web corrientescirculares.es. Y antes de despedirnos, desde Corrientes Circulares queremos invitaros a participar en nuestro programa número 100 que realizaremos a la vuelta de las vacaciones navideñas el próximo 13 de enero. Puedes colaborar con nosotros aportándonos ideas, sugerencias y cualquier cosa que se te ocurra a través de nuestra web y nuestras redes sociales. Por ti. Como cada semana, a los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a los micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Y para acabar, hoy terminamos con Barry Brava, que como informábamos antes, estarán este sábado sobre el escenario del Festival Indie Elves antes de que el próximo 2012 salga su nuevo y esperado trabajo. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad del festival desde el Twitter de Corrientes Circulares. Radioactivo, Barry Brava, buen fin de y saludos circulares.